diciendo que ya tú no me quieres, que tu cariño nunca ha sido para mí. Pero no importa, yo no hago caso, porque sé bien que quieren hacerme sufrir. No, no, no, no, tú no puedes dejarme. No, no, no, no, ¿qué será para mí? Si es que ya me acostumbraste a tu manera y me enseñaste los secretos del amor. No, no, no, no, tú no debes dejarme. No, no, no, no, yo no puedo olvidar esos recuerdos que me dejan tus caricias. No, no, no, no, no puede ser, no, no, no puede ser, tú no puedes dejarme. Ese cariño yo no lo puedo perder. No puede ser, tú no puedes dejarme. Ese cariño.